Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, les dan la bienvenida a su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Así que nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y les pedimos que nos acompañen en oración antes de comenzar el estudio. Saúl, por favor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra que nos guía. Pedimos, Señor, que a través de ella ilumines nuestras mentes y nos ayudes a conocer más de tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Esta semana vamos a estar repasando la lección número 11, compartir la historia de Jesús. Un tema muy llamativo en el cual todos podemos participar. Y en la lección del domingo nos dice que Jesús es la base de nuestro testimonio. Todos tenemos una historia que contar de cómo Jesús llegó a nuestra vida, cómo cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. ¿En qué consiste nuestro testimonio? O sea, que cuando uno dice esta palabra testimonio, ¿qué significa? Bueno, consiste en describirle a las personas qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Normalmente podemos decir que el testimonio es la historia de nuestra vida en tres actos. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Y cómo es nuestra vida ahora que conocemos y servimos a Jesús? Y hay ejemplo de esto en la Biblia. Por ejemplo, Pablo habla brevemente acerca de esta experiencia de testimonio. Si vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, y versos 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos cómo era la vida de los individuos, de Pablo y de los demás, antes de conocer a Cristo. Así que el segundo acto sería, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Ok, vamos a leer en Efesios capítulo 2, allí donde estamos, versículos del 4 al 6. Y dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Así que vemos en estos textos que hemos leído hasta aquí, que éramos de cierta forma, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de desobediencia, andábamos en los deseos de la carne, pero Cristo vino y nos dio amor, nos dio perdón, nos dio misericordia y nos salvó. ¿Cómo es nuestra vida ahora? Bueno, pues si leemos un poco más adelante en ese mismo capítulo 2 de Efesios, el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Así que el tercer acto, ¿qué es nuestra vida ahora? Somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios, porque Él nos redimió. ¿Cómo era nuestra vida antes? Llena de pecado. ¿Qué hizo Jesús? Nos dio amor, nos dio perdón, nos dio misericordia, nos santificó. ¿Cómo es nuestra vida ahora? Una vida de hijos adoptivos en la familia de Dios. Muy bien, me llamó la atención el versículo 10, allí mismo en Efesios capítulo 2, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, siempre en el caminar cristiano sale el tema de las buenas obras. Las buenas obras son puntos que yo voy acumulando y según los puntos que acumulo, el premio es mejor o peor. Pero aquí el versículo está hablando como que eso no es realmente de lo que se tratan las buenas obras. Bueno, las buenas obras son parte de la vida cristiana, pero fíjate bien que dice aquí que son buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, es parte del plan de Dios que en la vida de los cristianos, de los hijos suyos, hayan buenas obras. El punto es, ¿qué papel juegan las obras? ¿Son estas para salvación o tienen otra función, podemos decir? Si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 28, encontramos un texto que ilumina esta conversación. Dice Romanos 3, 28, lo siguiente: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entendemos entonces que el punto de las buenas obras no es para ser salvos. En todo caso, somos salvos por las obras de Cristo Jesús, por su vida y por su sacrificio en la cruz, no por nuestras obras, porque nuestras obras no nos ganan el cielo. Ahora entonces, si Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas, ¿cuál es el punto? Bueno, eso lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Mateo y el versículo 16. ¿Nos puedes leer allí? Sí, allí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Entonces, la lección nos deja entender que estas buenas obras son para apuntar hacia la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo cual nosotros, cada persona tiene su historia en particular, ¿no? Y mi historia puede impactar de una manera diferente la historia tuya. Exactamente. Y por eso todos estamos llamados a compartir este testimonio, haciendo estas obras que, qué bonito aquí que sepamos que este versículo nos dice que Dios ya preparó de antemano esas oportunidades que tenemos para compartir. Y así que Dios nos prepara esas citas divinas, donde nosotros sentimos este llamado de poder compartir con otras personas y debemos siempre prestar atención a cuando el Espíritu nos dice que tenemos que compartir. Amén. ¿Qué más podrías compartir con nosotros, Saúl? Pues todo lo que has dicho es muy cierto. Simplemente queremos decir que las buenas obras son entonces para apuntar a la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es decir, no tiene que ver con mi salvación, pero sí tienen que ver con el testimonio que damos acerca de la salvación que Cristo obró en nosotros. Y obviamente, como el tema que estamos tratando es el testimonio personal, es una forma de dar testimonio de que somos cristianos, de en quién hemos creído. Es decir, decir que somos cristianos es fácil. Vivir una vida que sea consecuente con los principios de la Biblia, ya eso es una historia distinta, pero por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas sí podemos testificar a través de nuestras obras, de nuestra conducta, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de tratar al prójimo. Podemos nosotros dar testimonio de que hubo uno que nos salvó y ese testimonio pudiera llevar a otros a ese mismo Salvador que nos ha salvado a nosotros. Sí, y otra nota que me gustaría compartir es que muchas veces al nosotros compartir el testimonio, a veces nos enfocamos mucho en lo que era el antes y le damos mucho énfasis a esto y entonces la historia termina ahí, conocí a Dios y ahí se acabó. Y ya llegó el fin feliz, feliz de aquí para siempre. Tenemos que darle más énfasis a cómo Dios nos va transformando, cómo es un proceso de purificación y salvación que Él va dándole cada día a nuestras vidas. Es un proceso presente. Como dices tú, no termina el día en que conocimos a Cristo. Más bien, en cierta medida, comienza ese proceso. Y es por su gracia que estamos aquí ahora. Y sigue avanzando y el que comenzó la buena obra la va a terminar. Muchas gracias, queridos amigos, por haberse conectado con nosotros para este repaso de la lección. Los esperamos mañana y que el Señor les bendiga. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Dayton, Ohio, les dan la bienvenida su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Bienvenidos sean todos. Antes de comenzar el repaso de la lección de hoy, les invito a que tengamos una palabra de oración. Saúl, por favor. Claro que sí, Mariel. Amado Dios, es nuestro privilegio llamarte Padre. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos en esta ocasión que a través de ella continúes hablando a nuestras vidas, que podamos aprender tu voluntad para nosotros y que podamos compartir el amor de Cristo Jesús con todo aquel que necesite escuchar de este amor. Que podamos predicar no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro testimonio a todos aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. La lección del día de hoy se titula El poder transformador del testimonio personal. Y la lección de este día nos habla acerca de Santiago y Juan. Aparentemente, ellos tenían un apodo un tanto llamativo, Hijos del Trueno. Suena a que eran súper simpáticos. ¿Qué tú crees, Saúl? Suena a que tenían un carácter bastante irascible, toscos. Ellos eran pues gente, vamos a decir, trabajadora, de clase trabajadora, pescadores. Y bueno, su vocabulario tal vez no era el mejor, su manera de expresarse no era la mejor, su manera de tratar los unos con los otros no era la mejor. De hecho, este nombre, Hijos del Trueno, se los puso Jesús mismo. Así que yo creo que hoy en día lo llamaríamos los hijos del ácido de batería. Tal vez, tal vez. Bueno, pero la Biblia nos habla acerca del testimonio del el poder transformador de Dios en la vida de ellos. Lo podemos leer aquí en 1 de Juan 4, versículos del 7 al 11, y les pedimos que nos acompañen. Dice allí, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Muy bien, así que nosotros vemos aquí que el amor de Dios es el principio básico de donde comienza la transformación mía, la tuya y la de todos nosotros. ¿Y cómo es esa transformación, Saúl? Bueno, es interesante ver que fue Juan, uno de estos así llamados hijos del trueno, quien escribe estas palabras. Es decir, que Juan, después de haber pasado 3 años y medio con Jesús, de haber escuchado las enseñanzas de Jesús, pero más allá que lo que escuchó de Jesús, lo que aprendió de él en forma del trato que Jesús tenía con la gente, en la forma en la que Jesús trataba con los pecadores, en la forma en que Jesús trató con él, ese amor de Jesús lo transformó. Y hoy conocemos a Juan no como el hijo del trueno, sino como el discípulo del amor. Así que podemos aprender de aquí de que el amor es lo que transforma nuestras vidas. A veces hablamos de dar testimonio y dar testimonio es muy bueno, pero el mejor testimonio que podemos dar es una vida que esté llena de amor, de bondad, de cortesía hacia las otras personas. Y cuando la gente nos pregunta de dónde es que proviene ese amor, ah, bueno, ese amor no proviene de mí, ese amor proviene de Dios. Porque como dice el verso 11, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Muy bien, así que nosotros somos llamados a ser reflectores de ese amor. Nosotros no lo podemos generar, ese amor, sino que el amor de Dios lo podemos reflejar. Según va actuando en nosotros, nosotros también podemos reflejarlo a otras personas y señalar de vuelta al que genera ese amor en nosotros. Amén. La lección tiene una cita muy bonita que nos dice que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto, Saúl? Bueno, en consonancia con lo que leímos acerca de que el amor de Dios consiste en que Él nos amó a nosotros primero, y eso es lo que despierta en nosotros amor por Dios, que no es que nosotros lo amamos a Él primero, es que Él nos amó a nosotros y nosotros respondemos a ese amor. De la misma forma ocurre entre los seres humanos. No podemos decirle a nadie, mira, ámame, tienes que amarme. No, el amor se da y en respuesta al amor que damos es el amor entonces que vamos a recibir. En respuesta al trato cordial, al trato amable, al trato respetuoso, es lo que vamos a recibir de vuelta. De hecho, no tenemos tiempo para entrar en esos detalles, pero hay varias teorías de comunicación y de relaciones interpersonales que hablan de esto. Nosotros simplemente recibimos aquello que damos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras amor, vas, generalmente, no siempre, pero generalmente vas a recibir amor. Tú siembras respeto, bondad, siembras un trato cordial, vas a recibir lo mismo en retorno. Así que en lo que se aplica al testimonio personal, lo mejor que podemos hacer más que hablar acerca de pasajes bíblicos o de doctrinas o demás, es amar a las personas. Ya habrá su momento para que podamos testificar acerca de la palabra. Llegaremos ahí única y exclusivamente cuando sigamos el método de Cristo, y lo que Jesús hacía era que tratar a las personas como quien quería hacerles bien, se ganaba su confianza y solo después de que ese proceso ocurría era que entonces les decía, sígueme. Muy bien. Este poder transformador que vimos en la vida de estos dos personajes, los hijos del trueno, que luego llegaron a ser apóstoles para Cristo, solo sucedió porque ellos estuvieron ante la presencia de Jesús. Así fue como ellos lograron esta transformación. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de cómo nosotros buscar esa presencia o permanecer allí en nuestra vida diaria? Bueno, el mismo Juan, en el capítulo 14 de su evangelio, dice que debemos permanecer en Él y Él en nosotros, y así llevaremos mucho fruto. Amén. Es solo a través de la permanencia en Cristo que vamos a cosechar los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El punto que queremos hacer es el siguiente. No desarrollamos ninguna de estas cualidades porque hay virtud en nosotros. Desarrollamos el fruto del Espíritu porque hay comunión entre nosotros y Dios, y el Espíritu Santo entonces puede trabajar en nuestras vidas. Llevamos fruto que es un fruto que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con cómo tratamos a las demás personas, con cómo expresamos lo que creemos en una manera práctica. No simplemente hablar de creencias y doctrinas, sino un trato que guía a otros a pensar, hay algo distinto en Mariel, hay algo distinto en Saúl, hay algo distinto en cada uno de estos individuos. Y de ahí podemos nosotros decir, bueno, sí, hay algo distinto, y es que yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador personal, y de paso, déjame hablarte de ese amor maravilloso de Dios. Muy bien, queridos amigos, así que aquí tenemos la fórmula perfecta para la transformación de nuestro carácter en la presencia de Dios. Oramos para que el Señor nos ayude a permanecer con Él y que su poder transformador actúe en nuestras vidas. Les pedimos que nos acompañen mañana. Muchas gracias. bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Dayton, Ohio, les da la bienvenida a este programa su hermana Mariel Betances y el doctor Saulo Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar, los invitamos a que tengamos una palabra de oración. ¿Saúl? Claro que sí, Mariel. Señor, nos disponemos una vez más a estudiar tu palabra. Pedimos la iluminación del Espíritu Santo, no solo para comprender tu palabra, sino también para que alumbre nuestras vidas y podamos dar testimonio de Jesús a todo aquel que necesita conocerte. Que tu palabra sea un poder transformador en nuestro carácter y en nuestra conducta. Gracias por oírnos, oh Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. La lección de esta semana nos habla de contar la historia de Jesús. Y en esta lección nos dice que los primeros misioneros que Jesús envió no fueron a un colegio preparativo, no eran pastores, no habían tomado curso de cómo dar estudios bíblicos. No eran ni siquiera los discípulos. No eran ni siquiera parte de los 12 discípulos. O sea, esto es algo que no tiene casi ni sentido. ¿Cómo va a mandar a alguien que pasó tan poquito tiempo con Jesús y esos son los que Jesús manda al frente a trabajar? ¿Cómo es eso que estas personas lograron hacer esto? Saúl, explícame. Bueno, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que los primeros a quienes Jesús envía eran personas, como acabas de decir, con poca preparación académica, tal vez con una reputación un tanto pobre. Tal vez no, era seguro que no era buena reputación. No era buena reputación. Y con otras situaciones difíciles en sus vidas, por ejemplo, la mujer samaritana. Sabíamos que pues, su reputación entre la ciudad no era la mejor. Tenía millaje. Dos endemoniados que andaban desnudos, gritando, dando voces, que habían asustado a toda la ciudad de Gádara. Esos fueron entre los primeros que estuvieron. Y un hombre paralítico que había estado, nos dice la escritura, paralítico debido a causa de su vida pecaminosa. O sea, había sido consecuencia de su vida pecaminosa. Por eso es que Jesús, al acercarse a él, le dice, tus pecados te son perdonados. Así que estos primeros misioneros no fueron gente que tuvieron una educación teológica formal, que pasaron mucho tiempo con Jesús. Fueron individuos que conocieron a Jesús y experimentaron su poder transformador en una forma poderosa y personal. Y de ahí Jesús entonces les envía, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vamos a leer en Marcos 5, 19 y 20, la historia de estos personajes. Dice, y entrando él en el barco, les rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Así que aquí vemos que Jesús le da unas instrucciones específicas de qué era lo que él tenía que contar. ¿Por qué Jesús pensó que eso era lo que él debía hacer y no decir, vete y dale un estudio bíblico de las doctrinas acerca de esta verdad bíblica? Bueno, ¿qué sería más poderoso? ¿Un estudio bíblico de algunas doctrinas, por muy ciertas que sean, o ver a uno que fue endemoniado, que había atemorizado a toda una ciudad, vestido en su sano juicio y contándoles a todos los que conocía? Hubo uno que me liberó y que me transformó, y ese se llama Cristo Jesús. Más aún, si leemos el texto, dice Jesús, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es decir, era la historia de un testimonio personal, pero lo envía específicamente a sus familiares. Y es por allí donde debería comenzar nuestro testimonio y nuestro trabajo misionero. Nuestra familia, nuestros amigos, de aquellos que están más cerca de nosotros. Ahora, no contento con eso, dice acá que este endemoniado, cuyo nombre no conocemos, este caballero dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era una región, Decápolis quiere decir 10 ciudades. Gádara era solo una de esas 10 ciudades de esa región. Así que él se fue a su casa y les dijo a todos los de su casa, esto es lo que Jesús ha hecho conmigo. Y cuando ya se acabaron los de su casa, se fue a los vecinos. Y cuando se acabaron los vecinos, se fue a todos los de Gádara. Y cuando se acabó Gádara, se fue de ciudad en ciudad contando cuán grandes cosas había hecho Dios con él. De vuelta, ¿qué es más poderoso? ¿Un estudio bíblico doctrinal o alguien que ha estado en la situación que estuvo este hombre y que ahora ha sido liberado por Cristo Jesús? Eso es un testimonio poderoso. Sí, y la lección nos dice que esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. ¡Qué poderoso! O sea, no era algo, un conocimiento teórico, sino que era evidencia en su cuerpo, en su manera de actuar, en su manera de hablar, que la gente podía, podríamos decir de una manera tangible, ver el poder transformador de Jesús en una vida. Sí. ¿Cómo nosotros podemos traducir esta hermosa lección que hemos estudiado a nuestra vida diaria? Bueno, muchas veces encontramos cristianos que dicen, yo no sé cómo testificar, yo quisiera tomar un curso de cómo testificar, yo no he tomado cursos teológicos, o no sé. O me quiero ir a África a ser misionero. O me quiero ir a África a ser misionero. Y no es que esté mal ninguna de esas cosas, todas esas cosas son buenas y tienen su lugar. Pero la realidad es que todo lo que necesitamos para testificar es tener una experiencia personal con Jesús. El que tiene una experiencia personal con Jesús tiene algo que decir acerca de Jesús. Tal vez no conozca toda la teología que pudiera conocer, no tiene que ir a un país lejano a hacerlo. Usted tuvo una experiencia con Jesús, usted puede hablar de esa experiencia de Jesús y con Jesús a aquellos que están más cerca de ustedes. Volvemos a los casos de algunos hermanos, algunas personas en las iglesias, donde podemos dar seminarios de cómo testificar. Esta lección de todo este trimestre ha sido acerca del valor de la testificación y nos ha ido llevando poco a poco a conocer métodos, conceptos prácticos, principios prácticos acerca de la testificación. Pero la realidad es que todas estas cosas, por buenas que sean, no sustituyen el tener una experiencia personal con Dios, con Jesús, y que compartamos esa experiencia. Porque a fin de cuentas, ¿qué va a ser más poderoso decirle a la gente, esta es lo que enseña este libro? Decirle, mira, yo te voy a contar mi historia. Esta fue mi vida pasada. Jesús vino a mi vida, me transformó, y esta es mi vida ahora. ¿Cómo fue el caso de este hombre en Gádara? Su vida anterior, endemoniado, aterrorizando la ciudad. Jesús vino, lo libera de los demonios. Y ahora es una vida transformada que va predicando de ciudad en ciudad que Cristo es el Mesías. Muy bien. Así que vemos que todos tenemos la oportunidad de compartir nuestro testimonio. Hay algo que Dios ha hecho en tu vida, que Dios ha hecho en mi vida, que es digno de ser compartido. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder compartir ese poder transformador que ya ha obrado en nuestras vidas, poder compartirlo con otras personas, poder compartir ese conocimiento de saber que la obra que Dios comenzó no la ha terminado y que la buena verdad es que aún hay más que Él puede completar. Bueno, queridos amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana para continuar el estudio de esta linda lección y oramos para que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos veremos mañana. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Dayton, Ohio, les dan la bienvenida al programa su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Así que antes de comenzar el repaso de esta lección, les invitamos a que nos acompañen en oración. Saúl, por favor. Oremos. Amado Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que así como a los primeros apóstoles les diste la oportunidad de hablar sin temor acerca de Cristo Jesús, que también nos des a nosotros esa misma oportunidad, que hablemos con denuedo acerca de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que hablemos de la esperanza que tenemos en Él y de la vida eterna que nos ha dado. Gracias, oh Dios, por cada bendición que nos das. Ilumina nuestras mentes al estudiar tu palabra y bendice a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, la lección del día de hoy se titula Testificar con seguridad. Y esta lección nos dice que nosotros debemos de tener cierta actitud al nosotros presentar nuestro testimonio a las otras personas. ¿De qué está hablando la lección, Saúl? Bueno, la lección está hablando acerca de cómo nosotros debemos tener una actitud de confianza, de seguridad al presentar la palabra de Dios. Hay docenas de textos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de que la palabra de Dios fue predicada con denuedo, con valentía. Dice uno de ellos, Hechos capítulo 4 y verso 31, lo siguiente. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa palabra denuedo, como ya dije, se puede traducir como con valentía, con confianza, con seguridad. Depende de la versión que usted esté leyendo, va a encontrar diversas formas de traducir esta palabra. Y aparece, como dije, docenas de veces en el Nuevo Testamento, de que la actitud que tenían los apóstoles al hablar de Jesús, al hablar de la salvación en Cristo Jesús, no era una de timidez, no era una de estar apenados, vamos a decir, como se dice en algunos lugares, sino una de hablar con seguridad que hay un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Hay muchas ocasiones en las que nosotros nos sentimos que no tenemos la confianza completa de compartir ese testimonio, y muchas veces, la gran mayoría de las veces, la razón por la que no tenemos esa seguridad es porque no tenemos confianza acerca de nuestra vida eterna. No estamos seguros si ya hemos alcanzado salvación. ¿Por qué o cómo nosotros podemos combatir esta duda, Saúl? Bueno, lo que dices es muy cierto. Mucho de esa inseguridad que algunas experimentan es porque no tienen en sí mismo una seguridad de que Dios les haya perdonado. Ellos ven sus vidas, ya sea presente o pasada, y ven defectos, ven debilidad, ven problemas, defectos de carácter que aún no han podido superar y piensan, por lo tanto, que su salvación tambalea. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos lo que Dios nos dice allí en su palabra, podemos ver que Dios sí, en su palabra, nos ofrece vida eterna. Nos dice acá en la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13, lo siguiente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La manera en que Juan habla es categórica. Tenemos vida eterna. Nuestra salvación no depende de estas cosas que vemos en nuestras vidas, porque si Nos miramos a nosotros mismos, como dije, vamos a ver problemas, defectos, situaciones pasadas que han sido dolorosas. Tenemos que enfocarnos en Jesús y en su obra por nosotros. Y Él dice que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Ahora, si vemos el texto con detenimiento, habla de la permanencia. El que tiene a Jesús, al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene a Jesús, no tiene la vida. Es decir, lo único que tenemos que temer es separarnos de Jesús. Es el único temor que debe haber. Pero mientras estemos con Jesús, nuestra vida eterna está asegurada, porque está asegurada por su poder y por su gracia. Muy bien, así que nosotros, aunque tengamos esta duda, esto no nos debe detener. Así que no tenemos que pensar que tenemos que ser cinturón negro en cristiandad antes de poder tener ese testimonio que podamos compartir. Siempre va a estar la duda, porque el diablo, el enemigo de cada seguidor de Cristo, va a estar tratando de sembrar esa duda en nuestra vida y decir, pero ¿cómo vas a estar dando un testimonio si tú todavía bla, bla, bla, bla, bla? ¿Qué podemos hacer cuando nuestra fe tambalea en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, Saúl? Como dijimos anteriormente, enfocarnos no en nuestros problemas, nuestra vida pasada, nuestros pecados, nuestros defectos de carácter que aún necesitan ser cambiados y mejorados. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1 y verso 9 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Si nos afianzamos en esa promesa de que hay uno mucho más poderoso que cualquier otro ser en el universo, que comenzó una buena obra en nosotros y que la va a completar antes del día de Jesucristo, nosotros podemos estar seguros de que a pesar de lo que yo vea hoy en mi vida, la vida eterna está asegurada porque Cristo Jesús ya pagó el precio de mi salvación. Tenemos entonces que asumir una seguridad. Si tenemos esta seguridad, podemos entonces hablarle a otros con seguridad. En vez de hacerlo con timidez, con un sentido de tal vez condicionalismo. Bueno, si te portas bien, a lo mejor al final vas a tener... Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hay solo dos categorías, o vida o muerte. O estamos con Jesús y tenemos la vida, o estamos alejados de Jesús, separados de Jesús, y estamos en nuestros delitos y pecados. No hay puntos medios, no hay esfuerzo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Ojalá, ¿verdad?, quiera Dios, que todos nosotros podamos experimentar esa seguridad de salvación. No en nuestros méritos, porque nosotros no hay ninguno, sino en los méritos de Jesús, el único que puede darnos seguridad de salvación, el único que puede darnos vida eterna. Muy bien, hermanos, así que todos estamos llamados a tener esta seguridad, al nosotros compartir la obra que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. No importa si usted piensa que mi testimonio no es tan fuerte, yo a lo mejor no tuve esa vida tan degradada como otras personas y mi testimonio pues suena un poco débil comparado al de otra persona, sino que el Señor nos hace el llamado a que cada uno de nosotros tenga la seguridad de que esa transformación del espíritu en mi vida puede ayudar a la transformación del espíritu en otra vida. Así que cada uno de nosotros está llamado a tener este vivir de compartir al Señor con seguridad. Los invitamos a que nos acompañen mañana para poder seguir repasando esta lección. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Dayton, Ohio, les dan la bienvenida al programa su amiga y hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar con el estudio de hoy, les invitamos a que pidamos la dirección divina. Saúl. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra que nos guía, gracias por la luz que en ella encontramos y gracias porque a través de tu palabra y el poder transformador de tu Espíritu Santo, tú cambias nuestras vidas y podemos dar testimonio de Cristo Jesús, nuestro único Salvador y aquel que tiene el poder de transformar toda vida. Pedimos, Señor, que en esta hora nos capacites para entender tu palabra y para ponerla por práctica en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros oyentes. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy nos habla acerca de por qué vale la pena testificar. Y vemos que hay diferentes tipos de testimonios en la forma que se presentan. Y muchas veces en los testimonios, cuando lo estamos compartiendo, podemos presentarlo de una manera poderosa o de una manera más débil. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Saúl? Bueno, muchas veces hay personas que, como decíamos en las lecciones anteriores, tienen inseguridad al hablar o no saben qué es lo que decir. Y hemos explicado ya que el testimonio es simplemente cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, qué hizo Cristo por mí, cómo es mi vida hoy, ya que he conocido a Cristo. Los testimonios poderosos, los que tienen un impacto que cambia la vida de los demás, son los que se centran en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, no en lo que hemos renunciado nosotros por Él. Porque hay gente que se concentra mucho en las cosas que ellos han dejado. Bueno, yo tuve que dejar la droga, tuve que dejar el cigarrillo, tuve que dejar esto, una vida pecaminosa. O dejé de ser millonario. El punto de un testimonio no es en lo que nosotros renunciamos por Cristo, es en lo que Cristo renunció a causa de nosotros. Por amor a nosotros renunció al cielo, por amor a nosotros se entregó a sí mismo y dio su vida por nosotros. Es decir, los testimonios poderosos se centran en el sacrificio de Jesús y no en los así llamados sacrificios que hemos hecho nosotros por Él. Muy bien. Y la lección nos dice que también el hecho de testificar sirve de bendición no solo para la persona que está escuchando mi testimonio, sino también para la persona que lo está compartiendo. ¿Cómo funciona esa dinámica, Saúl? Bueno, lo que podemos ver es que el testimonio, es decir, contar lo que Dios ha hecho por nosotros, no es solamente para beneficio de aquel que lo escucha. Sí, beneficia al que lo escucha, pero también nos beneficia a nosotros porque mantiene viva nuestra memoria, que en un tiempo nosotros teníamos una manera de vivir, un cierto carácter, teníamos una cierta cantidad de problemas, y una vez vino Jesús a nuestra vida, las cosas comenzaron a cambiar para mejor. No quiere decir eso que no hay problemas en nuestra vida hoy día, que no haya dificultades, pero que ahora en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras dificultades, tenemos a uno que es más grande que los problemas y las dificultades que de día a día enfrentamos. Es decir, el testimonio ayuda al que lo escucha, pero también ayuda a aquel que lo cuenta porque le recuerda lo mucho que ha hecho Dios en su vida, cómo ha obrado Dios en su vida. La lección también nos habla acerca de ciertos testimonios que se condensaron a la hora de contarlos. No fueron súper elaborados, no tomaron 2 horas a hacer la historia de lo que eran y lo que llegaron a ser, sino que fueron simples y poderosos. ¿Cuáles son esos ejemplos que la Biblia nos da? Bueno, hay docenas, pero vamos a ver por lo menos 2 ejemplos. El primero de ellos está en Gálatas 2:20, un solo versículo, y aquí está el testimonio de Pablo resumido en un solo pasaje. El testimonio de Pablo es larguísimo. Y si vamos a estudiar la vida de Pablo, pudiéramos estar aquí horas hablando de eso. Pero fíjense cómo Pablo, él mismo, resumió su testimonio en un solo pasaje. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, de vuelta, un testimonio corto pero poderoso. Se enfoca no en lo que Pablo tuvo que renunciar, sino en lo que Dios o Jesús hizo por Pablo, en el sacrificio de Jesús. Pablo pudo haber dicho, y en otros lugares dice que había sido fariseo, miembro del Sanedrín, había estudiado con Gamaliel, pero él no entra en esos detalles, porque para en esta ocasión, con solo decir estas simples palabras, bastaba. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro pasaje es el de el ciego de nacimiento, en el capítulo 9 de Juan, el Evangelio según San Juan. No vamos a leer todos los pasajes, pero vamos a leer los versos 24 y 25, que dicen, entonces volvieron los fariseos a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los fariseos decían eso porque Jesús no había sanado en sábado. Entonces, este joven ciego de nacimiento respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Amén. Qué simple fue el testimonio. Yo no sé si Jesús es pecador o no, o si es profeta o no. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esta era mi vida antes de conocer a Jesús, de encontrarme con él. Él me cambió. Lo demás, yo no sé la teología detrás de todo esto. Dice más adelante, en los versículos 35 al 38, que son cortos, dice, oyó Jesús que le habían expulsado al joven y su familia de la sinagoga, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué le podemos decir a las personas que están pensando, bueno, pero es que mi testimonio no es tan dramático como el de otras personas que comparten que estuvieron en una vida de drogadicción, en una vida de adicción, de prostitución, de pecado abierto, de matar gente, etcétera? Y bueno, pero yo no tuve un testimonio así tan dramático. Entonces, ¿mi testimonio es menos? Claro que no. Si así fuera, entonces, ¿qué diríamos de las millones de personas que han nacido en hogares cristianos, que el Señor ha tenido para con ellos misericordia y les ha dado la bendición de tener buenos padres cristianos que los han educado en el temor de Dios? ¿Quiere decir que Dios no ha hecho nada por ellos? Dios ha hecho algo por cada uno de nosotros. Y si tal vez hasta este momento tú ves que en tu vida no hay ninguna de esas cosas dramáticas, número uno, no compares tu testimonio con el de otra persona. Tu testimonio es tu testimonio. Número dos, yo estoy seguro que de alguna manera poderosa Dios ha obrado en tu vida. Tal vez tu vida no fue una que estuvo llena de pecados, pero tal vez Dios te libró de un accidente. Tal vez Dios te sanó de alguna enfermedad o dolencia. Tal vez Dios ha contestado oraciones en forma que tú piensas, ¿cómo es posible, Señor? Dios siempre ha hecho algo en la vida de cada uno. Así que sea que tu vida haya sido una de pecado, o sea que hayas crecido en el Evangelio, Dios siempre ha hecho algo por cada uno de nosotros. Así que todos estamos llamados a compartir nuestro testimonio con seguridad, sabiendo que será de bendición para todo aquel que lo escuche. Querido hermano, que seas bendecido esta semana y que el Señor termine de hacer la buena obra que ha comenzado en ti. Entonces esperamos la próxima semana y que el Señor les siga bendiciendo. Amén.